tus plantas nazarenas. Sube hacia la cumbre del Calvario. Yo también cabizbajo y solitaria voy subiendo a la cumbre de mis penas. Tienes o sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado, la Inmaculada Madre Dolorosa. Con cariño.